Francisco, te saluda Walter acá desde Radio Encuentro en Viedma. Buen día. Hola, ¿qué tal, Walter? Buen día. Bueno, voy a empezar por ahí. ¿Cómo viviste, cómo sentiste y qué sensaciones te van corriendo a pesar de que todavía no hay sentencia de esto que se está juzgando en el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia? ¿Cómo viví el juicio? Mirá, una hora antes, estaba como Goku peleando contra Shiren, ¿sabes? Lo que la audiencia que haya seguido la saga de Dragon Ball Super, concentrándome toda la energía que había recibido todos esos días de todos los medios, de todas las personas, un apoyo zarpado de la gente. Eso te da bocha de fuerza, porque después te tienes que enfrentar a tres jueces. Yo tiempo después te caigo en lo que fue la secuencia, estar con tres jueces federales ahí, una jueza y dos jueces, pero son casi dioses. Tu caso tiene que ver con algo concreto. ¿Tenés epilepsia desde muy pequeño o no? Así es, yo desde los 6 años tengo epilepsia, entre los 6 y los 7 aproximadamente, que empieza como una ausencia, que es un cuelgue donde la persona que tiene, en este caso yo, son 1 o 2 minutos en el que tu mente está desconectada de lo que pasa con el mundo, no sé dónde está mi mente. Tengo lapsos de tiempo en los que no tengo recuerdos. Por ejemplo, nunca pude aprender a dividir por 2 cifras en segundo grado, porque ahí es donde más me empezaron a saltar las crisis. La ausencia, los docentes no se dan cuenta, estaban sentados quietitos mirando el pizarrón en el asiento. ¿Qué te vas a dar cuenta? Y ahí comienza. A partir de ahí, sí. Bueno, a partir de ahí es que me empiezan a medicalizar y me empiezan a dar rescote con todas las cosas que esto trae. Yo pensaba, era un chico flaquito, yo tengo fotos de los 5 o 6 años, donde no es que siempre los abdominales, pero tengo la panza flaquita, chata. Ves fotos mías a los 8 o 9 años y soy niño beso. Y uno de los efectos secundarios que tiene el rescote es problemas de metabolismo, afecta al metabolismo. Mira. O sea, la primera atención que tenés son los químicos. ¿Y cuándo llegas a la planta de cannabis, a la medicina como tal? ¿Cuándo es que la búsqueda, me imagino que tiene que haber sido de tu familia? ¿Cómo fue? No, mi familia es una postura antidroga, total. De hecho, yo también, hasta que no probé por primera vez con fines medicinales, yo no consumía con fines recreativos, no consumía alcohol tampoco, no consumía tabaco. Ah, mira. Era deportista, estudiante, no. Mi primera cerveza la tomé a los 17 años y medio, me acuerdo, en junio, julio. Y me acuerdo que el primer cigarrillo que probé fue a los 14 años, una pitada, me pareció muy rico la primera pitada, muy fea la segunda y la tercera y todo lo que viene después, así que nunca más fumé. Y respecto al cannabis, era como que no estaba a favor, o sea, nunca durante mi adolescencia y mi primera juventud allá cuando estaba estudiando, nunca estaba a favor de que se consuma, pero tampoco estaba a favor de que se penalice a las personas que lo hacen. Estaba como en ese gris. Yo no lo consumo, pero tampoco me parece que hay que mandar a la gente en cana porque la consuma. Así que, para mí, cuando yo me tengo que enfrentar a esto de consumir cannabis, no es que fue una decisión, que bueno, voy a poder consumir cannabis. Fue, qué choto, tengo que consumir cannabis. Mira. Y después me di cuenta lo que me hacía en el cuerpo. Bueno, qué bueno que descubrí el canal. ¿Y quién te interesaste? ¿Te lo acercó un amigo por internet? ¿Cómo fue que llegás a eso de entender que el cannabis te hacía bien para tu epilepsia? Llego en realidad porque había tipo dejado el tratamiento, recetado por los médicos, había dejado el tratamiento de la corte para ver si ya me había curado. Y justo cuando estoy dejando el tratamiento, me hago el último estudio, tengo una crisis muy fuerte que termina en terapia intensiva. A lo que el médico me dice, vamos a tener que continuar de por vida con el balcote. Ahí nomás yo tengo un recuerdo muy fuerte. No quería vivir más, vieja. No quería vivir más. No tengo ganas de entrar en este momento en ese recuerdo. Entonces, mira, lo paso. Pero entre no vivir más y causarle bocha de dolor a mi familia, porque yo no bancaba mi propia vida, mi propia enfermedad y lo que me esperaba, empecé a buscar en internet cualquier otra cosa que pudiera solucionar, que no sean las drogas, porque yo sé que el alcohol en sí era una de las drogas más leves de todas las drogas que podemos consumir los epilépticos. En ese instante, bueno, empiezo a buscar un poco en internet, era años 2008 más o menos, 2008-2009, así que la información disponible era súper escasa, ¿sí? Uh-huh. Ahí algo de que el cannabis sirve para el cáncer, para el dolor, pero para la epilepsia yo encontré un solo estudio de una universidad de Alemania, en ratones, a los que se inducía epilepsia, y le daban THC-CBD, y mostraban mejorías, y los otros que no le daban nada se morían. Sí. A partir de eso dije, bueno, fue, o sea, mi grupo de pertenencia, yo he hecho un año de medicina, estaba en La Plata estudiando, he hecho un año de medicina, y mi grupo de pertenencia era mi hermana, que había continuado con la carrera de medicina, que es médica, y el grupo de amigos y amigas que teníamos de estudio de la carrera de medicina. Entonces era como, había como un perfil médico o estudiante médico viendo qué estaba pasando y acompañando ese proceso, porque los médicos recibidos iban a acompañar un proceso para tratar epilepsia con cannabis. 2008, 2009. Claro. Mira vos. Y ahí empieza todo el aprendizaje, que hoy es un capital cultural que me imagino que vas potenciando con experiencias también, y muchos te van consultando a la vez, ¿no? Sí. Algo que me caracteriza, que soy bastante autodidacta, así que aprendí un montón. Vi un montón de documentales, los reví un montón de veces más. Yo siempre recomiendo a aquella persona que quiera empezar a cultivar medicinalmente, porque tiene una valencia de algo, que vi un documental que se llama Cannabis Indoor, que tienes la llave, dura 5 horas. ¿Cannabis cuánto? Cannabis Indoor. Indoor, bien. I-N-D-O-O-R, uh-huh. Tienes la llave. Está en YouTube. Es un documental español, creo que filmado entre 2003, 2004, 2005, y dura 5 horas. Y pasan por todo, desde la semilla hasta la cosecha, y súper lujo de detalle, increíble. Está muy bueno para iniciar. Mira. Yo me veo eso un par de veces, después, si tienes unas 20 THC, las empecé a conseguir cuando, ya en el 2010-2011, ya como un año después de haber empezado mi tratamiento con cannabis, empecé a consumir en el 2009, porque me lo acerca un, que era un ayudante de cátedra de matemática de ingeniería, o sea, que no se me veía, y era un chico de recibido del Alceiro, creo que se llama González, nunca la pude recordar más el apellido, un capo, yo lo reaprecio esa persona. Y recibió con 9.950 de Alceiro, o sea, un genio. Para los que sabemos de la universidad, además, para las públicas, para las privadas y para el Alceiro. ¿Sí? Sí, sí. Y él te acerca información para desde... Para las privadas y las públicas, para mí las públicas son mejores. Sí. Claro, claro, de una. Y él te acerca mucha información y ahí empezás a completar y empezás a cultivar. No, yo, en realidad yo cultivo, él no me enseñó a cultivar. A cultivar aprendí solo. La primera vez que hago una planta, voy al bosque de La Plata, que es un predio, y saco la primera caja de tierra y uso esa tierra para cultivar. Mirá vos. O sea, no tenía plata, o sea, era rebuscársela, comprar, buscar las lamparitas de las casas de las calles que estaban en la bebé, fíjate si no se da cuenta el dueño y si la cambias por una quemada, unas cosas así, eso era qué a la crotez total, pero aprendiendo, claro. Aprendiendo. Y hoy ya quiero, ahora vamos por tramitar un amparo, a ver si me dan un permiso legal para cautelar, para que no vaya ni me pide ni nada, pero ya quiero empezar a cultivar con leve, con otro tipo de tecnología. Claro, ¿sí? Claro, que es lo que también... Más eficiente, más evitado esto. Francisco, y la ¿estás con aceite canábico es lo que ayuda para tu tratamiento o no? Las dos cosas, yo... Mirá. Vaporizo y consumo aceite. Porque dependiendo de la situación, a veces el aceite suele ser bastante más potente que potente en el tiempo. Puede ser que con el aceite el efecto de cannabis esté 5 o 6 horas. Y a veces no tengo que estar 5 o 6 horas con el efecto del cannabis. Simplemente necesito trabajar un rato porque mi día fue súper intenso. O todo un día súper intenso que trabajar. Entonces, bueno, prefiero... Es una dosis más corta, que la consigo con una vaporizada, y si a la noche estoy muy cansado, sí, consumo aceite. Mira, ¿Qué, a partir de lo decías, nos compartamos hablando con Francisco, cultivador de cannabis de Puerto Madryn, que está en un juicio en el cual en un principio había una clara posibilidad de sentencia de 4 o 15 años por un allanamiento ocurrido por allá por el 2014. El juicio se está llevando a cabo en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia y ya para la próxima semana se espera la sentencia. ¿El cambio de postura del fiscal en la última audiencia te sorprendió? ¿Era algo esperable, Francisco? No. No. No era para nada esperable. O sea, yo iba con la causa, con la imputación, y el abogado no había podido hablar con el fiscal. Entonces era como, bueno, era la verdad. Estaba súper concentrado en ese momento. O sea, yo iba preparado para... Si no meten en cana, no meten en cana a una persona que cultivó para su consumo y para tratar su epilepsia. O sea, era como rechazo en ese sentido. Pero el fiscal, como que supo entender todo esto, fue llevando el debate hacia lo que yo pretendía hacer con esas plantas, sobre mi conocimiento y nada, en ese lugar. Yo tengo toda la verdad, o sea, tengo el empirismo de casi 10 años, serían 6 años de cultivo constante prácticamente, y 4 o 5 años de no poder cultivar, pero investigando igual en ese sentido. Porque nada, como una planta que me salvó la vida. Sin duda, sin duda. Me imagino que te debe pasar también que cada vez que te enteras de algún canabicultor preso, que te debe doler un poco el cuerpo por la persecución que hay para aquellos que cultivan. Más vale. Me duele bocha, es mi peor preso, me duele bocha que agarren un pibe en la calle y lo metan preso y lo lleven. Es como, capo, ya está, ya la Corte Suprema en el 87, el consumo no puede ser penalizado, después la tenencia tampoco puede ser penalizada, ya lo dijo la Corte, siendo los diputados que no activan ahí para cambiar esa ley. Porque así la fuerza de seguridad y demás quedan contentas como, agarramos gente con droga y tenés que agarrar eslabones de lavado de guita, cosa más arriba, pero si tenés, viste que esto es también un sistema, uno lo ve desde el punto de vista global de los sistemas, las estadísticas y los números. Y para la policía y para la fuerza de seguridad es más fácil allanar una casa con plantas que ir a desbaratar un búnker y sobre todo que ir a romper las cadenas de lavado de dinero que hay atrás de todo ese negocio. Claro, sin duda. Y la Corte Suprema, vuelvo a repetir, ya se estudió en este tema. Por suerte, por ejemplo, acá en la provincia de Chubut, el Procurador General, Miguel Arena, en una conferencia de prensa se ha expresado que su intención no es encarcelar o perseguir el narcotráfico desde el narcomenudeo, o sea, los eslabones más bajos de comercialización, sino que a partir de esos eslabones más bajos llegar a las redes más altas, a los cargos jerárquicos, y enfocar en el lavado de activos, que es el principal daño que hace el narcotráfico, porque, qué sé yo, muertes por sobredosis de cocaína, no sé, la tenemos a la talla high, creo, y sí, no sé cuánta gente más. Muerte por sobredosis de cannabis, sabemos que no hay ninguna. Que el cannabis que se vende en el mercado negro tiene bocha de impureza, que viene prensado de Paraguay, todo eso lo sabemos, y la forma de cortar con eso es a través del lavado de activos. Porque si el que hace todo ese negocio no puede lavar plata en el país, no puede sacarla afuera, y no va a hacer el negocio. Pero mientras lo pueda seguir haciendo, lo va a hacer. Sin duda. Francisco, la verdad que queríamos tener contacto con vos en esta espera por la sentencia, que uno entiende que a partir de la, le contamos a aquellos que no saben, el fiscal a la hora de pedir la sanción planteó una absolución, entendiendo todo esto que nos va contando desde su vida, Francisco, desde esto de el tratamiento, lo que el cannabis produce para él y por qué sería muy injusto que se lo sentencie en un allanamiento que también tuvo una denuncia anónima, algo bastante poco claro por allá por el 2014, y que hoy llega a la semana que viene a saberse qué es lo que termina juzgando el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia. Francisco, desde acá, desde Viedma, quiero saludarte. También, como vos decías, recibí el apoyo de muchos y muchas. Hay varios que están escuchando acá y te mandan un abrazo grande. Y estaremos atentos a qué es lo que definen ahí en Comodoro la próxima semana. De una. Yo por ahora lo considero una victoria, que un fiscal luego, comandando de lo que fue la primera carátula de la causa, que un fiscal ahora reconozca mi uso medicinal, que reconozca que no tengo que ser imputado, nada, para mí es una victoria y cambia. Yo sé que mis probabilidades de condena ahora son 99% absolución y 1% condena. O sea, deberían los jueces desestimarla, los alegatos del fiscal, y tomar la carátula anterior, que sería ridículo, porque en una jerarquía inferior, 4 o 5 años atrás, o sea, pueden hacerlo, pero no creo que lo hagan. Así que el martes 12, fecha límite, voy a tener la noticia definitiva, y a partir de ahí, con un grupo de abogados privados y con también el grupo de RECET, recomiendo que sigan la página de ellos, por seguir, que ahí está subido todo el juicio, por si alguien lo quiere ver, está todo el juicio grabado. Esas personas que me han acompañado, sobre todo la parte letrada legal, un trabajo impresionante. Así que agradecer muchísimo a esta gente y a seguir trabajando por la libertad de los usuarios y los usuarios de drogas.